periodismo comprometido con la verdad, buscando justicia, con el abogado Alexander Bazán Arco a través de lapuntaradio.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición navideña, esta ya, de Buscando Justicia, a través de la www.lapuntaradio.com. Hoy, un día muy especial, ya previo a Navidad, 21 de diciembre del 2013, siendo las 4 y 2 de la tarde, está con ustedes Alexander Bazán Larco para dar inicio al programa. Ya nos acompaña nuevamente la cuña navideña, que ha sido reemplazada desde el programa anterior. Estamos escuchando a Michael Bublé y Thalía en una de sus canciones características de corte navideño. Y con esa cortina vamos a desarrollar el programa. Antes de iniciar el desarrollo de Buscando Justicia para el día de hoy, hay que hacer una mención importante. Una noticia triste ha circulado ya por todas las redacciones de los principales medios de comunicación. También ha sido recogida por esta casa radial, referida al fallecimiento del maestro Aristóteles Picho. Aristóteles Picho, quien ha sido uno de los mejores actores de teatro, incursionando también en cine de pantalla grande, también en televisión, incursionando también en la docencia universitaria y en los talleres de teatro, nos ha dejado hoy. Según la información que tenemos, su fallecimiento ha sido bastante tranquilo mientras descansaba, pese a que él estaba afectado por una enfermedad bastante particular que le impedía desplazarse, que le impedía caminar. Aristóteles Picho ha dejado de existir el día de hoy. Y desde aquí, desde los que estamos todavía en tierra, en la tierra, en este mundo y este valle de lágrimas, le enviamos a Aristóteles un saludo sideral para que donde se encuentre pueda estar mucho mejor que aquí. Muy bien, ya desarrollando el contenido del programa, el contenido temático, tenemos dos puntos importantes. Primero que nada, contar con la presencia, y ya contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente de La Punta, la señora Carmela Vice. Con Carmela vamos a desarrollar en unos minutos más temas puntuales vinculados a la coyuntura medioambiental del distrito. Recordemos que La Punta, por sus particularidades, tiene un espacio vinculado al medio ambiente. Tenemos el mar en Tres Fronteras, tenemos también el espacio paisajístico que últimamente ha estado ha sido amenazado por algunas actividades de algunas empresas y específicamente de un club privado. Y por cierto, otros temas que vamos a desarrollar con nuestra invitada. Pero antes de ello, yo quiero tomar un tema de reflexión. El día de hoy estamos previos a la Navidad, una época en la cual la celebración familiar está presente, una época en la que el gasto también está presente. Todos sabemos que, sobre todo los que tenemos responsabilidades familiares y responsabilidades empresariales, es la época en que más gasto se realiza. El Perú se encuentra, según los estudiosos, según los analistas, en un camino sólido y firme para el desarrollo económico. Pero hay que precisar que eso implica también el aprender a gastar. Aprender a gastar desde el sector privado, pero sobre todo también en el sector público. Y sobre eso va nuestra preocupación. Estamos cerrando este año con una ejecución presupuestaria a nivel del distrito de La Punta bastante pobre, bastante mediocre. El gobierno municipal, la municipalidad distrital de La Punta, no ha podido ejecutar el presupuesto como debió de ejecutarlo. Las cifras últimas que teníamos indicaban que el presupuesto se encontraba alrededor de ejecución del 60%, lo cual es bastante pobre en relación a los otros municipios. Un tema que esperamos se pueda mejorar para el próximo año. El 2014 debería ser un año en el que el presupuesto público pueda ejecutarse adecuadamente, sobre todo teniendo en cuenta que el actual alcalde, el señor Salazar, ya se encontraría de salida. Una salida que esperemos no signifique un gasto exorbitante y sin sentido, pero sí que pueda significar que a este alcalde se le reconozca con alguna obra de importancia. Hasta el día de hoy no tenemos una que valga la pena mencionar. Y por otro lado, también bajo el tema de gasto público, hay que tener presente que hay un cuestionamiento vigente con respecto al restaurante El Mirador del Malecón Pardo. ¿Por qué hago referencia al gasto? Pues porque, según la información que tenemos, aparentemente, y esto es un tema que está siendo materia de investigación por el órgano de control interno de la Municipalidad de La Punta, se habrían derivado recursos hacia El Mirador, y El Mirador, este restaurante propiedad del municipio de La Punta, que está administrado por una asociación civil, habría recibido estos recursos, habría recibido personal de la Municipalidad de La Punta, habría recibido mobiliario de la Municipalidad de La Punta para cumplir sus actividades. De tal manera que es un tema que, si bien es cierto, está siendo materia de investigación, ya la información que se tiene y que nosotros en este programa tenemos a disposición permite aseverar, permite concluir que hay cuestionamientos importantes en la actividad que se está desarrollando con este restaurante, con este mirador. Nosotros, desde Buscando Justicia, vamos a seguir fiscalizando las actividades de la Municipalidad de La Punta, y en específico y en particular sobre este tema, sobre el restaurante Mirador del Malecón Pardo, de propiedad de la Municipalidad Distrital de La Punta, pero que hoy en día estaría en manos de privados. Y estos privados habrían recibido también personal y mobiliario de propiedad del municipio de La Punta para desarrollar sus actividades. Tema que vamos a seguir investigando, vamos a seguir ahondando para en próximas emisiones tocar el tema a profundidad. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa para luego volver con nuestra entrevistada, la señora Carmela Vice, con quien vamos a tocar su reciente nombramiento como dirigente de esta comisión, de este Comité de Medio Ambiente del Distrito de La Punta ante la Municipalidad Distrital de La Punta. Un distrito como el nuestro, que tiene tantos atractivos turísticos, sobre todo vinculados al medio ambiente, que merece pues una comisión de buen nivel para que estos atractivos y estos intereses sean adecuadamente protegidos. Volvemos. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003. 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003. 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web pasarnarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Pasar Narco Abogados es la solución. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. La señal diferente. Lapuntaradio.com. Muy bien, amigos, bienvenidos nuevamente a Buscando Justicia en su emisión del día de hoy, sábado 21 de diciembre del año 2013. Yo soy Alexander Bazán El Arco y siendo las 4 y 12 de la tarde, vamos a entrar a la entrevista de fondo del programa del día de hoy. Como había anunciado antes de la pausa, estábamos y estamos contando con la presencia de la señora Carmela Vice, quien es integrante de la comisión que se va a encargar del tema medioambiental en el distrito de La Punta. Una comisión que para este programa, y creo que para todos los que nos siguen, debe resultar de suma importancia, debido a que nuestro distrito está permanentemente vinculado con el tema medioambiental. Recordemos que tenemos una zona de protección ambiental en la Poza de la Arenilla, que es hábitat de especies migratorias, de aves migratorias, que se asientan temporalmente en esa zona para poder dirigirse a zonas remotas del continente. Recordemos también que tenemos un patrimonio paisajístico muy agradable y que merece ser protegido a través de la isla San Lorenzo. San Lorenzo, que también pertenece a La Punta, es una zona de reserva de conchas de abanico, de hábitat de lobos marinos, y una zona pues que debe de ser permanentemente protegida por todas aquellas personas y autoridades que estamos comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Adicionalmente a eso, La Punta también tiene un ambiente que debe ser protegido, específicamente en el tema del aire. Recordemos que también Buscando Justicia ha tocado este tema cuando hemos cuestionado y nos hemos enfrentado al Yacht Club peruano para tratar de controlar las emisiones de contaminación que se han generado en La Maestranza, en aquel taller donde se pinta, donde se lijan naves, embarcaciones que se encuentran anclado e instalado en plena zona residencial. Carmela, muy buenas tardes y bienvenida a Buscando Justicia. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ti, un placer. Carmela, cuéntame, ¿cómo es este tema de la comisión? ¿Cómo nació? ¿Cuál es la vinculación con la Municipalidad de La Punta? ¿Y qué es lo que quieren hacer? Mira, la verdad que como vecina punteña, yo recibí un papel por abajo de mi puerta una tarde de un viernes y veo que ese mismo día, en la noche, se estaba haciendo la reunión de medio ambiente. Era la tercera reunión y yo quise ir. Fui y no había nadie. Regresé después de media hora y felizmente antes de salir, porque estaba con una... tenía algo que hacer y bueno, dije, paso por ahí. Pasé y habían ya más gatos que yo, ¿no? O sea, conmigo éramos como 10. Entonces, en el contexto de esa reunión, que yo me di con la sorpresa que era para escoger a alguien, representante de los vecinos, para nuestras inquietudes, volcarlas, ¿no?, en estas reuniones de la comisión municipal. Qué bueno. Entonces, por esa razón es que dentro de los que estábamos reunidos dimos algunas ideas y a mí me propusieron, yo, bueno, dije, no me desagrada, el tema de medio ambiente siempre me ha interesado. Yo soy como tú, una de las deportistas mañaneras de este Nos encontramos vecindario. Constantemente. Sí, es muy, muy agradable darse la vuelta por La Punta, respirar ese aire nuevo, ¿no?, de cada día. Y bueno, hay a veces horas que ya no paso tan temprano, ¿no? Y cuando recorro algunas de estas maestranzas ya en funcionamiento, sí es un poco chocante, es tóxico respirar aires que no son pues para nada dentro de los... Yo creo que están midiendo esos niveles y van a encontrar que más tóxicos que sanos. Que hay cosas muy malas por ahí. Carmela, ¿cómo ha sido la participación de la Municipalidad de La Punta en este tema? Entiendo que la convocatoria fue desarrollada por el municipio, pero ¿el municipio los ha apoyado, los ha orientado en lo que van a hacer o cómo están en el tema? Mira, como que recién ha sido hace 3 semanas esto y sí, he hablado, la semana pasada estuve con Beto Jara y más o menos como presentándome como alguien que puede aportar ideas o ayudar, promover y participar, ¿no? No, con, y yo con sé los que sí. proyectos que podrían funcionar aquí. Sobre todo a mí me parece que tenemos que comenzar creando conciencia. La conciencia de nuestro distrito no se está tomando en serio. Me parece que mucha desidia. La gente no está comprometida. O sea, puede estar respirando cosas desagradables, tóxicas, viendo que se atropellan algunas de las, no sé, por ejemplo, en la parte de las aves que estabas comentando tú, que es uno de los refugios, ¿no?, migratorios. Yo lo veo todo el tiempo como haciendo además su transformación, porque todo el año no es igual. Así es. Ahora, por ejemplo, es más lodo que agua y está repleto de plásticos, de pedazos de plástico, que es todo un tema que viene desde la Costa Verde, de los otros distritos, tirándonos la basura diariamente. Ahora hay todo un movimiento que se está, felizmente, la ONG de Arturo Alfaro. Arturo Alfaro. Está en bastante actividad y, bueno, toda esa parte de crear conciencia a través de actividades, yo creo que podrían ir como comprometiendo, involucrando más al vecino. Y esa yo creo que podría ser mi participación. Y me parece muy bien y creo que puedes hacer muchas cosas al respecto. Nos conocemos también de Transparencia Punteña, una ONG que en su momento se dedicó a decirle a las autoridades de turno basta a ciertos proyectos que querían desarrollar en perjuicio de los intereses de la comunidad. Y precisamente sobre ese tema... Esa fue la intención, no era nada político, así, claro. Ni tampoco es ONG, era una asociación civil. Así es. Eso trató de unir a los punteños y hubieron muchas contracorrientes, realmente... Un tema que se puede trabajar también. Sí. Y seguir desarrollando. Yo quiero aterrizar un poco en ciertos conceptos. Tú has tocado algo que a nosotros nos preocupa. Has hablado de la desidia. Hace ya varias semanas, es más, hace varios meses, en este programa y también en la página web de la producción de ese programa, de la Interna Periodística, tuve la oportunidad de publicar un artículo que se titulaba El adormecimiento punteño. ¿Qué pretendía con este artículo? Llamar la atención de lo que tú precisamente has dicho, que en La Punta nos hemos adormecido, nos hemos olvidado de ser protagonistas de nuestro propio destino, de nuestra propia Estamos comunidad. Esperando que otro reaccione. Exacto, y nosotros no exacto, exacto. Sí. Entonces, por eso te preguntaba un poco el apoyo por parte de la Municipalidad de La Punta, porque yo tengo cierta impresión por parte de la Municipalidad de La Punta que si uno no los está empujando para que actúen, no actúan. Exactamente, mira, yo diariamente, igual que tú, vemos a un grupo de chicos que siempre están recogiendo la basura en las playas. Ellos se encargan todos los días de diferentes calles de recoger el reciclado, ¿no? Que uno se apunta, pero bueno, la municipalidad no tiene como la parte de repente, yo creo que la parte activa de ellos. Ellos hacen lo que pueden, yo sé, porque lo veo, que ellos están comprometidos. En octubre o en noviembre hubo una obra de teatro en el Teatrín, donde ellos eran los actores y trataban de crear conciencia con los chicos, haciéndose sus disfraces con todos los materiales de desechos reciclados excelentes, no saben lo que eran, muy comprometidos. Y ¿sabes qué? Yo como vecina siempre los veo y digo... Nosotros deberíamos de estar en lugar de ellos. Así es. Nosotros deberíamos de estar con ellos. Porque vivimos aquí y seguiremos viviendo aquí. Sí, yo reciclo maderas, sí, reciclo cosas y soy ya como patas de ellos también, ¿no? Claro, es que hay un tema curioso, Carmela. Por ejemplo. Perdón que te interrumpa, que la desidia va también de la mano de la falta de cultura, ¿no? Así es. Y lamentablemente hay que decirlo porque aquí también las cosas se dicen por su nombre. hay falta de una conciencia de protección del medio ambiente. La Punta todavía no tiene, pese a las facilidades que tiene, proyectos concretos para el manejo de residuos domésticos, ¿no? Todavía no se ha logrado que aprendamos a reciclar, ¿no? Podríamos ser un ejemplo si quisiéramos, porque somos tan chicos, es un distrito tan chico que se puede organizar, se puede, si uno se compromete a dar ideas, involucrarse, a participar. Me parece que la limpieza de las playas no solo son para los demás, para los servidores, o sea, de la municipalidad. Uno mismo, a través de nuestra actividad de compromiso, va haciendo, forjando al niño que te ve y que copia, entonces lo hace ya activo y parte de su día a día sin ninguna vergüenza, sin sentirse menos, al contrario, sintiéndose bien, porque está haciendo algo bueno por su entorno. Así es, totalmente por de acuerdo. Mejorar, con eso. Mejorar, o sea, si está bien, lo sigue mejorando. ¿Y por qué no? Yo quisiera tocar un tema vinculado también al medio ambiente que sí es de preocupación de este programa, bueno, uno más, pero que es de reciente data, y tú lo has tocado, la Arenilla. Algo está pasando en la Arenilla y nosotros todavía no hemos logrado descubrir qué. Aquí los chicos de la producción están tratando de investigar el tema. Si tú te has percatado, imagino que sí, porque también, como tú bien has dicho, como yo, circulamos en la mañana tratando de hacer algo de deporte, el nivel del mar en la Arenilla ha bajado. Sí. Ha bajado y de una manera evidente. A tal punto en que se está secando un poco, se está secando. Y sobre todo en la zona de las glorietas, esas que están instaladas con los pilotes en la misma Arenilla, en la zona de mar, hay una, por lo menos, en la que ya no tiene mar. O sea, tú ves el fondo marino, lo que fue el fondo marino. La pregunta es, ¿qué ha pasado en la Arenilla? A eso le sumas unas obras que estaban haciendo supuestamente para lograr limpiar la boca de entrada de la Arenilla en Carpallo. ¿No? Exacto, en Carpallo. Y siguen haciendo. No lo sé porque, sinceramente, nuestro municipio se caracteriza por ser poco inteligentes en el tema de la comunicación. Y la coordinación. Y la coordinación. Aquí las cosas se hacen y luego nos enteramos, ¿no? Entonces, como no sabemos a ciencia cierta qué está pasando, la pregunta es, ¿por qué se está secando la Arenilla? No me van a decir, como por ahí escuchaba algún sabio, entre comillas, que como el verano va a empezar hoy día, es que la Arenilla se estaba secando. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Hemos tenido corriente del Niño en algún momento y la Arenilla no se había secado. Algo está pasando allí. Tú como dirigente o miembro integrante de esta comisión, ¿qué opinas? Creo que debería ser un tema que se debería plantear al municipio. Bueno, sí, definitivamente vamos a estar al tanto. Yo recién entro, tengo que, como no soy la única, o sea, soy la portavoz de las necesidades de los vecinos. Claro. Voy a tratar de, sí, de informarme mucho más de esos temas, pero es una gestión un poquito, o sea, a largo plazo, ¿no? Como que, pero qué bien que se esté haciendo, por lo menos. Sí, porque sí. De haber tenido nada, creo así que es. El haber escogido o que se haya integrado esta comisión con personas como tú, de reconocido compromiso con el distrito, es bastante importante. Y esta es una preocupación que yo te transmito. Y te pido, por favor, que también la transmitas a nuestras autoridades. ¿Por qué se está secando la Arenilla? Bueno, definitivamente, ¿no? Y a eso le sumas también una especie de drenaje que han instalado en la obra del Coliseo, de la parte lateral del Coliseo. Han instalado una tubería que sale por donde no podemos pasar, exacto. Esa tubería resulta ser 3 meses. Pero esa tubería resulta ser una especie de desagüe. Ajá. O sea, el agua que sale de la construcción termina en Arenilla, en la zona donde están las aves. Como si fuera Chira. Exacto. Entonces, no creo que sea agua limpia la que sale por allí y que quieran regar esa zona, ¿no? Porque agua que está yendo al mar. No, o sea, algo está pasando allí en dos puntos. ¿Por qué se está secando la Arenilla? Y segundo, ¿por qué se está utilizando este desagüe donde no debería ser? Yo te invito, Carmela, a ir a una pequeña pausa para luego continuar con otros temas vinculados al tema medioambiental. Volvemos. Felicidad, es una vida. anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Música, noticias y más. Lapuntaradio.com. La señal diferente. Lapuntaradio.com. Muy bien, bienvenido nuevamente al programa. Estamos desarrollando la entrevista a la señora Carmela Vice, vecina punteña del distrito de La Punta y también integrante de la comisión, de la recientemente conformada Comisión Medioambiental. Esta comisión tiene como objeto, como bien indicado Carmela, el servir de nexo de vehículo entre los vecinos y la Municipalidad Distrital de La Punta en temas como cuidado del medio ambiente, políticas medioambientales, control de emisiones de gases, controles en general vinculados al medio ambiente. Yo le estoy enseñando en este momento, le estoy mostrando a Carmela unas fotografías que hemos tomado, el equipo periodístico de La Linterna Periodística ha tomado hace algunos días de la poza de la Arenilla, una poza que se está secando, una poza que de una manera extraña está perdiendo el volumen de agua. Este volumen de agua que originalmente era lo suficiente para llegar hasta la costa, hasta el borde costero del malecón Vice en el distrito de La Punta, ahora ya no es así, lo cual nos preocupa porque debe de existir alguna explicación al respecto. Y como este programa está dedicado a realizar actividades que tienen relevancia para la comunidad, porque de eso se trata el periodismo veraz y responsable, le estamos transmitiendo nuestra preocupación a Carmela para que pueda cumplir con esta misión que se le ha encomendado de ser una bisagra entre la comunidad del distrito, la comunidad punteña, los vecinos y su autoridad. Carmela, estás viendo las fotografías que han sido tomadas hace algunos días en la poza, tú conoces el distrito, esto no es normal. De verdad que me sorprende la rapidez con que está pasando esto. Debe haber algo, que no sé, alguna explicación. Exacto, y lo preocupante es que no sabemos por qué, ¿no? Si un municipio que debería de estar preocupado por el medio ambiente debería de informar a los vecinos qué ha pasado aquí. No puede ser que un atractivo tan importante como la Arenilla esté sufriendo esto. Date cuenta en esta fotografía, le estoy mostrando la fotografía en la que las embarcaciones de recreo que estaban flotando siempre ancladas en la Arenilla, están encalladas, han encallado. Con razón estoy oyendo más fuerte. Exacto, exacto. Es esas plantas que flotan ya se están secando. Las algas que se forman naturalmente hoy en día han avanzado, están en mayor cantidad, y el olor fétido que expele cuando esto se pudre es abundante, ¿no? Y mira, estas son fotografías, exacto. Estamos mostrando las fotografías, como mencioné a Carmela, en la que se pueden ver los plásticos que son arrastrados por las corrientes por la contaminación que se produce en los municipios, en las áreas costeras de los municipios de San Miguel y Magdalena, ¿no? Tema que también está pendiente y por el cual se debe de seguir trabajando. Carmela, dos temas finales. Uno, el tema de la isla San Lorenzo. Tú has sido una comprometida de primer nivel con la isla San Lorenzo. Ha sido parte activa de la Comisión de Defensa de la Isla San Lorenzo. ¿Por qué San Lorenzo debe de ser una preocupación para la punta? ¿Por qué debemos de proteger la Isla San Lorenzo? Hay una relación muy estrecha con la isla y la punta. Es como nuestro protector místico y físico, ¿no? Además, la isla tiene una historia tan profunda, tan grande, tan rica en todo sentido. Es como una enciclopedia viva. Ahí las aves y los peces, o sea, todo el ecosistema vive y se reproduce y se mantiene porque está así. Si entrara, pues, la civilización, entre comillas, ya depredaríamos y anularíamos ya especies, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que debería de alcanzar esta comisión, de la que tú formas parte, la Comisión Medioambiental que se ha formado, con respecto a San Lorenzo, a la isla de San Lorenzo, a las autoridades? ¿Qué se podría pedir a las autoridades? Ay, proteger los proyectos que no trasciendan, esos proyectos mega puertos y mega túneles son horrorosos, que nos, además, la punta, si existe ahorita, sí, no estaría en esa condición si es que alguna inversionista, ¿no?, así superpoderosa nos invada, ¿no?, o quiera invadir, o los proyectos que cuidemos, los proyectos que quieren involucrar a la Perla Baja y a toda esta zona de la entrada a la punta. Específicamente, aquella idea, aquella idea de conectar, yo recuerdo mucho, sí. Porque estuvimos presentes en ese momento, aquella idea de transformar San Lorenzo en una especie de casino alejado así, de la civilización, con una conexión de una especie de puente que salía de la Perla, ¿no? Perjudicando a todos los vecinos de la Perla y, por cierto, alterando la morfología paisajística. Así es, yo recuerdo también que en aquella época, estamos hablando de hace un par de años, la Comisión de Protección de la Isla de San Lorenzo de Transparencia Punteña había pedido o quería pedir al alcalde de la Punta, ya era alcalde Pío Salazar, el que se emita una ordenanza en la cual, o a través de la cual, se declare patrimonio paisajístico de la punta, la isla San Lorenzo, tal y como para está. Para que no prosperen proyectos inversionistas, así es. Sobre todo mobiliarios. Yo te pediría que ese tema se vuelva a tocar, sí. No te preocupes, y que se canalice a través de tu comisión. Trataremos, Alex. Y el segundo tema, Carmela, y en esto sí, este programa tiene un compromiso permanente, el tema de Cantolao. En Cantolao hay dos situaciones que nos preocupan. Primero, una que ya hemos podido controlar, está referida a el intento del Club Regatas Lima de ampliar su muelle embarcadero. El Club Regatas Lima este año pretendió, como tú bien sabes, ampliarlo sin estudio de impacto ambiental, porque decía que no necesitaba estudio de impacto ambiental. Ese es el tema número uno. Y el tema número dos, ellos mismos pensaron de que no lo necesitaban, ¿no? Pero felizmente, a través de este programa logramos que la Dirección de Capitanes le diga, Alex, lo necesita. Ese es el tema uno. Y el tema dos, que sí lo hemos visto contigo en algún momento, es el tema del Yacht Club Peruano. El Yacht Club Peruano sigue lavando velas, las velas de las embarcaciones de recreo con detergente en la playa. Este programa ya ha tocado el tema. Hemos tomado fotos y le hemos comunicado a la Municipalidad de La Punta de la situación, pero todo el mundo se zurra en ese tema. Yo te pediría por los dos asuntos. porque esta comisión le pida a la Municipalidad de La Punta que proteja el Cantolao, exigiendo que cualquier obra tenga un estudio de impacto ambiental y prohibiéndole al Yacht Club Peruano que laven las velas de las embarcaciones de recreo con detergente en el mar, lo cual es preocupante. ¿Qué opinas tú de estos dos temas? Mira, intención que tienen los foráneos por La Punta es tan chocante que la municipalidad no se pone los pantalones. Eso es lo que yo pienso. Y no es esa, son todas. Son todas, por lo que representan esos clubes, pues. O sea, es como el Caballero de la Mancha yendo contra los, no sé, o sea, te vas a encontrar contra la pared. Pero puedes defender, creo, lo básico. Y el tránsito, o sea, es lo básico. Como la forma que lo ha hecho el Jazz Club, es decir, bueno, me dan hasta aquí, pero hasta aquí me quedo, ¿no? Esperemos que la actitud de ellos cambie, porque salgan algunas leyes en defensa del medio ambiente, y que yo creo que tienen los días contados, ojalá. Yo espero que sí. El sistema legal vigente aspira a tener mayor control, pero como tú bien has dicho, faltan pantalones. Hemos insistido con la Municipalidad de La Punta, hemos presentado fotos a través del Facebook, inclusive, del municipio, donde se prueba que limpian las velas con detergente. Hasta el momento, esos epóxicos, así es, horrorosos, exacto, que uno lo repita. Están fiscalizando, eso sí, con respecto al aire están, han instalado, porque hemos exigido que instalen un equipo para medir la calidad del aire. Pero sabes que no se involucran con La Punta, porque como están de paso, no les interesa. Pero por lo menos reconocemos la intención, pero vamos a exigir los resultados de la municipalidad. Pero yo hablo de los clubes. Correcto. ¿No? Totalmente. Vamos a exigirle invasivos los resultados de ese estudio, y también a través de tu comisión vamos a pedir que se fiscalice con mayor exigencia, con mayor rigurosidad, las actividades del Yacht Club Peruano y del Club Regata. Yo creo que sí, vamos a estar ahí no como una piedra en el zapato, pero sí como observadores activos, y diremos lo que tengamos que decir en su momento. Muy bien, Carmela, yo te agradezco por aceptar la invitación, por haber venido. Te comprometo a venir en otro momento para ver qué avances tenemos en estos temas. Nos preocupa, como te dije, la arenilla, nos preocupa el Cantolao, nos preocupa el aire en nuestro distrito, porque finalmente es el lugar donde vivimos todos. Y hay gente de la municipalidad que conoce mucho de estos temas, uh-huh, y que también se siente a veces con las manos atadas, sí, administrativa, sistema. Yo lo sé, pero para eso estamos programas como el nuestro, para insistir. Me parece excelente. Hasta que todo funcione. Okay. Yo te agradezco, Carmela, por tu presencia. Gracias, espero que no sea la última vez, y si no nos vemos, pues que tengas una muy feliz Navidad. Ay, igual tanto para ti para como para los tuyos. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos con el desarrollo del programa. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003, o ingresando a su página web lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212, o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003. 647-6003, o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal,

lesión del tendón extensor del dedo de mano izquierda, por lo que se presume que los abogados de la denunciada no estarían al tanto de este último informe médico. Esto es hasta el momento el caso Carmen Cabañín, que Buscando Justicia recogió no solo por tratarse de interés para el distrito, sino que es un hecho que podría pasarle a cualquier ciudadano. Precisamente el objetivo de este programa radial es dar a conocer los hechos que necesitan del periodismo para hacer justicia. Esperemos que el veredicto final sea el adecuado y genere conciencia en la población. Informó para La Punta Radio y La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, acabamos de escuchar el informe elaborado por nuestro periodista Max Trujillo, referido al caso de la señora Carmen Cabañín. Al respecto, yo tengo que hacer una precisión de corte legal. Luego de que la señora Cabañín presentara su denuncia y esta fuese finalmente admitida por la Fiscalía Superior Penal del Callao, se ordenó que el fiscal provincial formule denuncia, es decir, presente una formal denuncia ante el Poder Judicial contra la señora Sara Terry Bordone por la comisión presunta del delito contra la vida y cuerpo de la salud en la modalidad de lesiones culposas en agravio de la señora Carmen Cabañín Vera. ¿Debido a qué? Debido a que esta señora no habría observado los deberes de cuidado vinculados al control adecuado de su perro Pitbull, un perro que por su peligrosidad debería de estar por lo menos con collar. Este animalito, por decirlo así, atacó ya hace varios meses a la señora Cabañín y le causó lesiones en la mano. Lo particular de los argumentos de los abogados de la señora Bordone es que aparentemente la señora Cabañín se habría caído y por esa caída tendría las lesiones. Bueno, yo tengo que decirles a estos abogados que deben de leer el informe médico legal que está en el expediente de este caso. Yo lo voy a leer. Se indica en el informe del 4 de julio de 2013 que la señora Carmen Cabañín Vera presenta una fractura de segundo grado de la falange media desplazada del tercer dedo de la mano izquierda. También padece de una lesión del tendón extensor del tercer dedo de la mano izquierda. Y el informe adicional a este de la clínica donde se atendió la señora Cabañín indica que estas lesiones se produjeron por mordedura de perro. Entonces, o los abogados de la señora Bordone no saben leer y por lo tanto los devuelvo a la escuela primaria para que hagan el ejercicio respectivo, o simplemente están engañando a su cliente. En cualquiera de los dos casos, la perjudicada es la señora Bordone, porque lamentablemente, por esta falta de información veraz, no se pudo llegar a un acuerdo que ponga fin a este tema. La Fiscalía Provincial Penal del Callao invitó a las partes, a la señora Bordone y a la señora Cabañín, a solucionar el caso mediante un acuerdo reparatorio. Se propuso, según la información que tenemos, que la señora Bordone reconozca su responsabilidad penal antes de pensar en cualquier cifra de dinero, pero la señora Bordone, informada, entiendo, por sus abogados, erróneamente, argumentó que ella no había cometido ningún delito. Lo cierto es que conforme a este informe médico legal, hay lesiones graves, hay lesiones que afectan a la señora Cabañín y por lo tanto hay un deber de reparar. Nos acompaña en este instante, en este momento, nuestro colaborador Max Trujillo, quien ha elaborado la nota conjuntamente con Isaías Pintado, quien también ha formado parte y sigue formando parte de nuestro equipo periodístico para poder revisar ese tema. Ustedes estuvieron, muchachos, Isaías, Max, el día de la citación que se realizó a la señora Bordone, a la señora Sara Terry Bordone y a la señora Cabañín ante la Fiscalía. Ustedes también tomaron la versión de los abogados, ¿no?, que hemos podido transmitir en esta nota. ¿Cuál es tu impresión, Max, sobre este tema, luego de haber leído el informe completo médico legal y haber escuchado la versión de los abogados? Buenas tardes, primero a todo el público de Buscando Justicia. Sí, evidentemente nosotros acudimos a la citación que fue la semana pasada. Algo curioso que siempre pasa, ¿no?, en los gajes del oficio de un periodista, que a veces alguien no quiere declarar y nosotros tenemos que buscar a como de lugar la declaración de ambas partes. En este caso, los abogados, que eran dos, de la señora Sara Terry Bordone, se mostraron un poco, se podría decir, insolentes con nosotros porque no quisieron declarar. Están en todo su derecho de no declarar, pero las maneras en cómo ellos abordaron el tema no fue el adecuado. Hasta tal punto que bromeaban con el animal sacrificado por parte de la señora Sara, de la señora Cabañín. Entonces, uno de los abogados indica de que evidentemente no había un delito, por lo mismo que estaban leyendo el primer informe médico que había sido presentado por el Ministerio Público del Callao. Y había otro informe que indicaba que sí, evidentemente existían fracturas en el dedo de la señora Cabañín. Isaías, tú has escuchado lo que sucedió ese día porque estuviste presente. ¿Qué opinas? ¿Dejadez de los abogados o falta de una vocación real para solucionar un tema como este? Buenas tardes. Ante todo, a los oyentes de Buscando Justicia, sería la segunda vez donde intervenimos nosotros para poder comentar sobre lo que se hace, lo que se trabaja y cómo que se hacen realmente las cosas. Estuvimos exactamente en ese lugar, ¿sí? Una muestra clara de que realmente las personas, porque no es un abogado, sino dos, entonces partamos desde ahí, que simplemente lo que se hace es, no sé si porque la vocación le exige o por el simple hecho de ganar dinero con la carrera que uno tiene. Primero que nada, ese informe había sido emitido antes de continuar el proceso, donde dice claramente, indica de que no había sido mordido por el perro y que habría sido producido por una raspadura de una superficie dura. Es el argumento que presentan en ese informe con los cuales los abogados de la señora Sara Terry de Bordone argumentan, ¿no?, para defender a su patrocinada, cosa que no sé si están enterados o simplemente lo que buscan es mentir, maquinar a la señora, tratarle de decir que las cosas están bien cuando en realidad no son así. Seguro que en los próximos días vamos a ver los resultados de que cuando le llamen a la próxima citación, en ese caso de carga perjudicial, van a ver que la realidad es diferente. Entonces tiene que poner a derecho la señora para que pueda reconocer lo que hizo mal o obró mal en un momento. Sí, pues, porque como hemos podido comentar, existe un segundo informe médico legal que parece que los abogados no lo revisaron, ¿no? O se olvidaron, o como mencionaba, no tuvieron la voluntad de preocuparse por el caso. Este segundo informe es contundente y pone en manifiesto que lo que sucedió fue una lesión producida por la mordedura de este perro pitbull. Un tema que yo les pido que sigan muy de cerca, un tema que nos interesa a todos, porque se trata de un can que aún sigue aquí en la punta y que en cualquier momento podría atacar a cualquier otra persona. Según nos han dicho, ya ha atacado a otros, es un tema que está por verificar, por cierto, pero es un peligro, por el caso mismo de la señora Cabañín, que un animal de ese tipo tenga permanencia en el distrito. Yo les pido que revisemos el tema nuevamente apenas tengamos noticias. Muy bien, muchachos, hoy día es el último programa de Navidad, previo a Navidad, ¿no? Aquí veo en la mesa de conducción una botella de champán, de tal manera que les pido aquí a Isaías que tenga la bondad, sin destruir las instalaciones de la radio, de quitar el corcho de esa botella. Espero que sea wow, sí, parece que sí. Para poder hacer el brindis respectivo por Navidad antes que el programa acabe, ¿no? Todavía tenemos unos minutos antes de que Renzo Figalo nos desaloje porque viene su programa, La Nota de la Semana. Hemos procurado en este programa no haber sido o no haber tocado temas conflictivos, más allá del hecho evidente del caso de la señora Cabañín. Debido a que hemos procurado estar cerca a la fecha navideña, a la Navidad, de un clima de paz y tranquilidad. No nos hemos referido ni al alcalde, ni a los regidores, ni a las autoridades distritales, pese a que Cerdonio también está presente, no lo hemos invitado porque no ha sido el momento pertinente. Muchachos, sus palabras previas a la Navidad, su saludo formal por Navidad desde Buscando Justicia. Para cerrar esto, yo quiero dejar algo bien claro. Lo que hacemos nosotros como periodistas no es que tengamos cierta ojeriza por algún candidato, por cierto personaje, no. Simplemente lo que se trata aquí es de informar a la población sobre hechos que realmente es de su interés. En este caso, la señora Sara y la señora Cabañí, pues es un caso que a cualquiera le podría pasar. Yo creo que las leyes deben estar hechas para todos de forma equitativa. No tiene que ver nada lo que es condición social, raza, sexo, credo, no, nada de eso tiene que implicar. Entonces, para zanjar esto se tiene que ver y justamente darle un jalón de orejas a aquellos personajes que están encargados del caso, los abogados, que se informen bien primero. Creo que lo básico de todo para hacer las cosas y poder proceder como tal es informar. Y hace poco quería recordarle también que hubo un informe que teníamos que haberlo sacado el día de hoy, y por las cositas ahí que se tiene que depurar cierta información y cogerla con pinzas, es que no se pudo soltar hoy día ese informe que va a traer mucho que decir. Así es, lo haremos. Tú sabes que aquí en Buscando Justicia y Seguías no nos quedamos callados. Max, tu saludo navideño, por favor. Si bien es cierto, nosotros a lo largo de más de 5 meses de creación que viene a ser la Linterna Periodística, nos hemos caracterizado de alguna manera por las investigaciones que hemos estado lanzando, hemos estado publicando en las redes sociales, estamos activos en las redes sociales, en la página web, en el Twitter, en el Facebook. Tratamos siempre de actualizar, de alguna manera informar a la población punteña en este caso, de una manera responsable, ¿no? Porque siempre tiene que existir un medio al cual fiscalice a las autoridades, si no, ¿quién lo va a hacer? Sí, el periodismo de alguna manera esa es una de las funciones, la cual es fiscalizar. Entonces, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir en ese rumbo, siempre y cuando con las pruebas respectivas, ¿no? Muy bien. Yo les había invitado a hacer el saludo navideño, pero se han olvidado de saludar. Cosas curiosas, mis estimados colaboradores. Medio segundo, por favor. Lo que pasa es que creo que acá nos hemos emocionado, ya que acá justamente está el champán al lado, están las copas servidas y estamos como que más entretenidos en ver más qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero realmente no solo es saludar a las personas de acá de la punta, que realmente estamos inmersos en ellos, sino a todos los que nos escuchan. Únicamente no se trata del Callao, hay diferentes personajes que nos escuchan de otros distritos que siguen el programa. En el extranjero también. Exactamente, están pendientes de lo que se habla, los temas que se tratan, que de alguna u otra manera es de interés. Entonces, para esta Navidad yo creo que lo importante es estar con la familia, pasar un momento agradable de reunión, porque no es de todos los días lo que se hace, y como dice la Navidad, es de familia y pasarla pues de la forma más armoniosa. Yo creo que esos saludos van para todos, de pasarla y acordarse siempre lo primero. Pase lo que pase, la familia está presente. Gracias, Isaías. Tu saludo navideño, por favor. Medio segundo, Max, que nos mate el tiempo. Lo básico, si estás con tus seres queridos, todo es posible. Eso es. Muy bien, y ahora me toca a mí. Como director de este programa, conductor del programa, director de la Linterna Periodística, yo quiero enviar un saludo a nuestros radioescuchas por Navidad, el nacimiento de Cristo. Más allá de que crean o no, creo que es un momento de reflexión para poder pensar en que la mejor manera de poder vivir en paz es haciendo el bien. Y haciendo el bien también involucra, o hacer el bien también involucra decir la verdad. Y eso es algo que se hace en ese programa. Yo quiero enviar un saludo navideño muy especial a mi familia, a papá, a mamá, a mis hermanos, con quienes evidentemente voy a pasar la Navidad en casa, en una época muy importante para nosotros, porque ha sido una época de pruebas también que, gracias a Dios, se han podido superar y seguiremos superando. Un saludo también especial a mi familia, a mis tíos, a mis tías, a mi prima, a mis primos, a quienes de repente no nos vemos muy a menudo, pero siempre tengo presente. Un saludo a mis amigos, los amigos del día a día, los amigos del no tan día a día, los amigos de las épocas, de las temporadas, pero que también están presentes. Y un saludo muy especial a una persona que, de una u otra manera, está presente también en mi día a día, sin que de repente se lo diga. pero a través de esta, de este micrófono te envío un saludo muy grande y sabes que te sigo queriendo mucho. Muy bien, esto fue Buscando Justicia en su edición prenavideña. Vamos a hacer el brindis respectivo. Salud, muchachos. Al operador, por favor, también. Salud. Y que sea una muy feliz Navidad para todos. Nos encontramos el próximo sábado en la edición de siempre de 4 a 5 de la tarde. ¡Feliz Navidad a todos!